Minimalizados, episodio 19. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y si mi resfriado no me permite, o sea, me permite escucharlo hoy, ¿qué tal, Nacho? Hola, Darío, ¿qué tal? Hola, estamos por aquí, y no estamos solos. Hoy no estamos solos. Qué guay. Hoy nos acompaña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, las palomas nos acompañan. Estamos en cuarenta. No hemos llegado todavía a la blasfemia y no sé si quiero cruzar esa barrera, Nacho. No. Hoy viene una compi que ha estado también en mi podcast, en Aterrizaje de Emergencia, que es psicóloga, nutricionista y se llama Desiree Chávez. Yo la llamo Des, pero que la gente y ella se llame como quieran. ¿Qué tal, Desi? ¿O Des? Hola, ¿qué tal? Des. Para los amigos, Desiree en consulta, por favor. Y para los documentos, Desiree Chávez. Sí, exacto. Vale. Bueno, ¿qué tal? Pues mira, vamos a ver. Aquí hay algo que aquí hay promoción, aquí hay promociación, deciré. Tienes página web, tienes algo, tienes algo para que la gente vea, te conozca, un Instagram, un algo, ¿no? Vale, pues sí, estoy en Instagram como Des Chávez. Y ahí podéis ver recetillas y algunos consejos sobre alimentación y demás. Y después, para posible clientela que quiera ver mi trabajo y exactamente qué es lo que hago, está mi perfil de doctoralia, Desiree Chávez. Hola, y pues mira, pues ya lo sabéis. De todas formas, cuando terminemos de grabar, o sea, al final del programa, de todas formas lo recordaremos, porque ahora le toca demostrar ante la audiencia que es una pedazo de nutricionista. O una nutricionista entera, la verdad, tampoco. Vale, esperemos que entera. Pero también, antes de nada, nosotros no tenemos promoción, Darío. ¿Qué pasa? Que la gente dice es verdad. Saltame la escaleta, yo es casi no puedo grabar, Darío. Sí, no, pues mira, que me he dado cuenta mientras estábamos hablando, o sea, mientras estabais hablando vosotros, he dicho, ay, mira, tendría que haber hecho esto. Y he dicho, ¿qué hago? ¿Los paro y empezamos a grabar de nuevo, como haría la gente profesional? ¿O pero no. Seguimos y vemos qué pasa? Nah, pero básicamente, bueno. Recordad que tenemos Instagram, que tenemos Facebook, Twitter, tenemos todas las redes sociales. Que por cierto, de Instagram cambiáis un poco, ¿no? De vosotros Instagram, personalmente. ¿Cambiáis? ¿Por qué? Porque cambiáis mucho de nombre. ¿De nombre? Ah, no, bueno, eso, Nacho, que un día es un trabajo de verdad, otro día es Nacho Marketing. Porque yo voy cambiando mi marca. Depende cómo me sople el viento, cambio mi marca. Pero ya esta es definitiva. Arroba Nacho Marketing, vale. Si me queréis stalkear, estoy ahí. Depende de la evolución, la piedra de evolución que le pongas, si una piedra lunar o una de fuego, va cambiando su... Nah, pero guay, hemos recibido mucho feedback esta semana, porque ha sido una semana muy potente, tan potente que ya estamos dentro del top de los podcasts de iTunes de salud. O sea, what the... Ole. Aquí estamos ya peleando con Onda Cero, con la cadena C... Bueno, creo que ellos no notan la pelea, pero nosotros estamos somos como una hormiga pegándole puñetazo a una bota, ¿sabes? Bueno, dice, ya mismo nos escucháis en las FM, que no... Poco a poco. Sobre todo dar las gracias porque en parte pues ha habido un tráfico notable de shurmanos, que los shurmanos sabrán quiénes son. Y nos han dejado mucho feedback desde que se nos va la cabeza al empezar los podcasts. Ya estáis viendo que estamos aquí dándole vuelta al tema y todavía no hemos empezado. No estoy de acuerdo con eso, Nacho. Creo que nosotros somos muy coherentes y que siempre seguimos la escaleta y un orden muy lógico. Sí, se ve, se está viendo en esta introducción. Me muero. Y bueno, y sobre todo nos están dejando muchas propuestas de temas con los que hablar. Y así que ya sabéis, nos podéis escribir pues en minimalizados.com. Tenéis el apartado de contactos, nos podéis mandar temas también por privado en Instagram o en redes sociales, Twitter, Facebook o yo sé, o nos contestáis o nos habláis o lo que sea. Y voy a hacer un llamamiento a esa gente que nos escucha desde iTunes Porque habría que empezar a tener valoraciones en iTunes, ¿verdad, Darío? Sí, Porque la verdad que estaría muy guay. Yo de vez en cuando lo digo en el CTA final pero y tal. Nos vamos a poner ya en serio. Nos vamos a poner en serio, sí. Por favor, señores y señoras que nos escucháis. Desde iTunes. Dejadnos desde iTunes. Y en Spotify se puede. Y en No sé, en iVoox sí. Vale, iTunes. Ponednos, no son estrellas, ¿son estrellas eso? Son estrellas, ¿sí? Son estrellas. Ponednos estrellas, por os favor. Que son estrellas. Os quiero. Y no sé si puedes dejar un comentario también. Joder, que voy a tener que empezar a usar sí. iPhone. Hay que dejar estrellica. Hay 5 estrellas. Uh-huh. Nos puedes dejar 5, como la cerveza. Y, sí. Y la reseña. Y esto nos sirve sobre todo para que, bueno, pues para que la gente pues pueda conocernos a través de iTunes y demás. Y por poder, yo qué sé, hacer minimalista a más gente. Extender las ramas. Muy bien, pues sí, muchísimas gracias. Y eso. Que lo haga. Efectivamente, muchas thank you y vamos a empezar ya a la pobre de sí diciendo, bueno, a ver cuándo van a acabar estos dos torrones. Estos chavales que sí. Bueno, pues tenemos además preguntas de la audiencia, tenemos preguntas que queremos hacerte, bien, bien. Pero en general has dado un poco de información de ti, pero quiero que hables un poco más de ti en cuanto a lo que haces, cómo trabajas, eres psicóloga, también trabajas la nutrición, eres nutricionista, ¿cómo haces ese día a día? Pues, como bien dices, soy psicóloga y nutricionista, entonces mi forma de trabajar es aunando siempre las dos disciplinas y adaptándome un poco siempre a quien tengo delante. Hago tanto adaptaciones dietéticas a los pacientes que lo necesitan, pues cambio de dieta, paso de dieta omnívora vegetariana o lo que me vayan pidiendo. También adapto las dietas para la pérdida de peso y me centro en el tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria, tanto desde la disciplina de psicología como desde la disciplina nutricional. Es decir, intento siempre aunar las dos disciplinas en cada uno de mis clientes. Pues traemos gente buena aquí, ¿verdad, Nacho? Bueno, claro, estaba pensando porque es verdad que el tema de la nutrición con la psicología, o sea, yo creo que tiene que tener un componente de bastante peso, ¿no? El tema de eso, de la psicología en cuanto a tener una buena alimentación, ¿no? O sea, yo creo que Exacto. será muy fundamental porque yo creo que por lo general mucha gente come mal a lo mejor por eso, ¿no? Porque tiene algún tipo de, bueno, de... Iba a decir trastorno, pero no trastorno, sino... Malos hábitos. Yo hablaría de efectivamente, eso no me salía, pero sí, efectivamente. Tiene esos malos hábitos y a lo mejor eso tiene más relación con la psicología, ¿verdad? O sea, exacto, sí, tiene mucho que ver. No, tiene mucho que ver los hábitos y la educación nutricional y en horarios y en costumbres y demás. También tiene mucha parte que ver la motivación de la persona y no sé. Las emociones en general tiran mucho de nosotros a la hora de comer, sea en un trastorno propiamente dicho o no. Claro. ¿Qué problemas te suele encontrar? O bueno, ¿qué problemas crees que tenemos todos a la hora de llevar una buena alimentación? Primero diría que el desconocimiento, porque la excusa o la razón más presentada en consulta es no tengo tiempo. O me canso de siempre lo mismo. Y es como, ni hay siempre lo mismo, tiene 800.000 opciones, ni es tan difícil comer bien. Lo que pasa que, claro, tenemos asociado que comer bien implica muchísimo tiempo haciendo la compra o muchísimo tiempo en la cocina y demás. Pero una vez que tienes ciertas ideas identificadas, es fácil. Y ya se hace una costumbre y se hace igual de rápido que hacerte cualquier plato precocinado. Pero claro, necesita unos conocimientos básicos anteriores. Lo que pasa que los conocimientos básicos anteriores para comer mal los vemos, nos bombardean desde todos sitios porque en toda valla publicitaria hay cierta publicidad de ciertas cadenas de comida rápida y asquerosa. Pero en ninguna valla publicitaria hay una lechuga fría y exacto, claro. Y además, otro error o otra idea siempre asociada es comer bien, ensalada, lechuga. Sí. No, hay muchísimas formas de comer bien y no son solo a través de ensalada y lechuga. Claro. Entonces, eso, principalmente falta de conocimiento. Sí, es más, claro, ese tema de lo decían, ¿no? Dice, comer bien no es solo comer ensalada, y muchas veces me encuentro a gente que de pronto me pido, yo qué sé, voy como fuera, lo que sea, y pido arroz con pollo, ¿vale? Una cosa así muy normal, que sí, que a lo mejor llevar a tal, y me dicen, no, hombre, es que el arroz, y digo, mira, sinceramente, entre comerme una hamburguesa y comerme un plato de arroz, creo que este tipo de, y claro, efectivamente, para comer, aunque sea un poco mejor, no hace falta tampoco ser tan extremista como, ¿sabes?, dedicarte solamente a comer lechuga, ¿no? Porque es verdad que... Exacto. Yo lo digo, ¿no? Yo lo pienso, que el tema de comer bien no significa pasar hambre, o sea... Para nada. Qué va. Además, me hace mucha gracia como generalmente se come comida basura como algo normal, ¿vale? Pero cuando recomiendas, por ejemplo, frutos secos, es como, oh, Dios mío, es que eso tiene mucha grasa y engorda. Sí, engorda un montón. Sí, pero ¿no? Y creo que esa Oreo que te estás hincando... Creo que incluso había estudios que eran inversamente proporcionales la cantidad de frutos secos con el peso, bueno, con el índice de grasa corporal, quiero recordar. No sé qué opinas. Exacto. Sí, ¿verdad? Claro, es que es eso, es que se han, no sé, como criminalizado durante un montón de años, entonces la gente lo asocia fácilmente a la absorción y al tema de guardar grasa, ¿vale? Y nada que ver con la realidad en general. Entonces, siempre hemos crucificado todas las grasas, las hemos metido todas en el mismo saco y las hemos eliminado todas de nuestra dieta para perder peso, cuando en realidad el problema del sobrepeso no tiene nada que ver con... Bueno, no es que no tenga nada que ver con las grasas, pero hay que tener en cuenta qué tipo de grasa, cuándo se consumen, cómo están cocinados, de dónde proceden, y no solo por el simple hecho de ser grasa, ya lo crucificamos. El aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva. El aguacate, estaba pensando en el aguacate. Claro. El aceite de oliva, claro. Sí, ya no tanto, veo que ya empieza a estar mejor visto, pero igualmente, aún así hay gente que le digo, no, a mí el aguacate me encanta. Sí, no, pero ahora también hay mucha moda y tal. Pero hay mucha moda porque, como decía Darío, cada vez hay más estudios de que las grasas vegetales bien consumidas no se asocian a obesidad, se asocian totalmente a todo lo contrario, a reducciones de colesterol, a adecuaciones de peso, a saciedad y a... cosas totalmente contrarias a lo que es la obesidad. Claro. Bueno, tenemos... Sí. Ya estoy viendo que algunas preguntas hay una de relación, oyentes. Efectivamente. Sí. Que tú has dicho en un momento el tema de la falta de tiempo. Y es precisamente una pregunta que nos han lanzado desde, bueno, los oyentes a través de las redes y han dicho, bueno, yo suelo comer mal generalmente por falta de tiempo. ¿Cómo podría empezar a cambiar esto? Claro. O sea, ¿por dónde empezar? Exacto. En principio es eso. Es... acudiendo bien a la consulta de un nutricionista o algún conocido, amigo, o incluso Darío el otro día mencionaba ciertos libros que a mí me encantan. Ah, mi dieta cojea, ¿no? Mi dieta cojea y mi dieta ya no cojea, por ejemplo, o los libros de Lucía. Pero, ¿y están muy bien esos libros? Están bien, porque precisamente acercan la nutrición saludable a la población en general. Es más, habéis hablado vosotros de Carlos Río, a mí me encanta, por ejemplo. Acaba de sacar el libro. Exacto. ¿Por qué? Porque acerca igual la nutrición saludable a la calle. Él se mete en Mercadona y te dice, de Mercadona puedes comprar esto y lo otro, y lo otro no. Se mete en Carrefour, ahora mismo tenemos... ¿Este es el de tu etiqueta real? Exacto, con alimentación saludable y comida real, con real lo real food. ¿Cuál me recomendarías tú antes? ¿Cómo? Deciré, ¿el de mi dieta cojea o el de comida real, que es de Carlos Ríos? No me puedo posicionar entre ellos. No puedo. De hecho, forma parte de mi biblioteca. ¿Sí? Sí. Es pues tengo justo aquí. Dime. No, que tengo justo aquí el Amazon abierto y creo que ahora no, pero cuando acabemos me voy a... Creo que me lo voy a comprar. Son buenas compras. Madre mía. La verdad. Menos más, recordemos que este podcast es sobre minimalismo. Pero es información. No, no, me muero. A ver. Creo que sí. Simplemente con informarse un poco y buscar... alimentos reales, ¿vale? Empecemos por ahí, por ver nada más que la información de lo que realmente comemos. Es decir, si te cuesta poco tiempo comerte un precocinado, vale, ¿por qué no le das la vuelta y miras la etiqueta? A ver cuántos de los ingredientes que tienes realmente conoces. A ver cuáles te suenan a comida, de verdad. Claro. Y después de eso, vete al súper y búscate simplemente los alimentos que sean solo el alimento envasado. Por ejemplo, los garbanzos que vienen en bote y tal y cual. Míralo, ¿cuántos ingredientes tiene? 3 es apto para ti. El pan, ¿cuántos ingredientes tiene? 3, 4, 5, vale, ese es apto para ti. Los que tienen 20, ¿realmente piensas que tienen claro, un algo que te pueda aportar algo saludable realmente? Claro, y luego además en cuanto a lo de la falta de tiempo, yo creo que si tienes esos conocimientos, en realidad lo del tiempo es relativo, porque muchos platos, yo he visto en tu Instagram que comparten muchas recetas, son de fácil preparación y rapidísima. Solo tienes que tener... Es que, Darío, tú... Yo ahora creo que muchas veces se tarda más, ¿no? A lo mejor en precalentar el horno para hacer una pizza que en hacerte... Sí, es más, te digo una cosa... Tardas tanto en precalentar el horno que podrías estar empleando ese tiempo en llenar todas las bandejas de tu horno y en una hora cocinarte 5 o 6 comidas. Sí. Y ahí ya no también hay mucha gente que lo hace, ¿no? A lo mejor dedican el fin de semana para preparar el menú de toda la semana. Lo dejan preparado, congelado, envasado y tal. Claro, por eso digo que el tener conocimiento te ayuda un montón. Porque yo, por ejemplo, enciendo el horno a lo mejor una vez a la semana. Y en esa vez a la semana ya cocino todo lo de la semana entera. Entonces, lo primero sería eso, buscar conocimiento, pero conocimiento de alguien que les pueda realmente guiar, no cualquier tipo de conocimiento o cualquier tipo de consejo de un vecino, un amigo, sino que busquen a alguien especializado y que les adecue. Ya no es solo el trabajo de un nutricionista, no es solo adecuarte la dieta, es ayudarte también a cómo cocinarla, ayudarte a buscar los alimentos adecuados para ti, ayudarte a meterlos en las horas adecuadas, ordenar tu dieta a lo que tú necesitas. Entonces, es eso, vamos por ahí. Claro, y en base al conocimiento, había una cosa, y ahí voy a romper una lanza a favor vuestra, que es el tema de ¿es caro el nutricionista? Porque yo cuando me enteré, flipé, pero para bien, ¿eh? Hombre, es caro, o sea, el nutricionista. ¿Realmente? Dependiendo del trabajo que tú veas. Quiero decir, claro, por supuesto. A una persona que yo le diga que por media hora le cobro 25 euros, pues quizá le parece un pasote. Pero si después le digo a esa persona que yo me dedico a buscar en todos los supermercados los productos que son aptos para después hacerle una lista de la compra, o que adecuo las calorías a sus horarios, o que le pregunto por su horario de entrenamiento y distribuyo las comidas según me vaya pidiendo y según vaya necesitando con su entrenamiento y sus horarios y demás. Es decir, que en consulta se ve un trabajo, pero después de ese trabajo de consulta hay otro trabajo que conlleva muchas horas. Entonces, claro. ¿Es caro? Depende de lo que tú valores. Hombre, por supuesto, para una persona que, claro, es lógico, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces a lo mejor la gente piensa en tres y... ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor piensa en cifras de 3 números y dices tú, ¿sabes? Dices tú que no es tampoco, ¿sabes? Que a lo mejor el nutricionista de Beyoncé, pues no te digo yo que cobre 4 y 5 cifras, a ver si me entiendes. Claro. Pero no es el caso. No. Pero bueno, que es el tema. Y bueno, tenemos otra pregunta por aquí, que es el tema de los fines de semana, ¿no? Mucha gente suele comer fuera, incluido, pues mira, yo que la estoy haciendo la pregunta, y que si amigos, que si pareja... ¿Que es tuya? No. No, que me siento identificado con la pregunta. Sí. Ah, vale, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente comemos fuera de casa, ¿no? Porque, bueno, estamos dando un paseo, pues ya va, que si sale, tal. Sí. ¿Hay alguna manera de comer bien fuera de casa? Claro, por supuesto que hay maneras de comer bien. Yo la regla de oro que le digo siempre a mis clientes es, lo primero, intenta que haya un plato verde en tu menú, ¿vale? Que haya algo de verdura. Y después procura siempre que el tema de las salsas vaya aparte. Es decir, ¿te quieres comer una ensalada con salsa rosa? Vale, pide la salsa aparte. ¿Por qué? Porque así vas a ser consciente de cuánta salsa le quieres echar tú a tu ensalada, por ejemplo. Mira, esa es muy buena. Sí, es cierto. Además es que hay ensaladas que van en sopa. Van bañadas. Sí, y yo no digo que no se coman toda la salsa, que te la quites toda y que nos volvamos súper estrictos. No, pero por lo menos que tú puedas decidir qué ingrediente de esa ensalada o qué ingrediente de ese plato quieres tomarte. ¿Cuánta de esa salsa quieres tomarte? Oye, pues esa es muy buena, me la apunto. Me alegro que os sirva. es que es muy buena, de verdad, es una broma. Yo, por ejemplo, es que a mí me pasa que yo casi todos los fines de semana pues acabo comiendo al menos una vez fuera de casa. Y claro, es lo que te pasa, ¿no? Que normalmente lo recurrente, pero no por nada, sino porque es que estás rodeado de cadenas de comida rápida, de restaurantes que a lo mejor son, bueno, a lo mejor no, son tanto, pues no son tan sanos, ¿no? Claro. Que si las tapas, que si esto, que si lo otro. Sí, pero lo bueno es verdad que sí. Dime. No, sí. Que lo bueno es eso, que vayas donde vayas, casi siempre hay una ensalada. Sí, esa es la cosa. Sí. Entonces, otro tipo de comida, pues es lo que tú dices, dependiendo de dónde vayas. Entonces no te puedo decir, claro, ay, pues decántate por las cosas a la plancha. Pues igual, o no te apetece o el sitio donde vas no es el propio para pedir ese tipo de cosas. Pero la ensalada casi siempre está presente en todas las cartas de donde quiera que vayas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por meter más fibra en tu cuerpo y por decidir cuántas salsas comes. Entonces, eso sería como la primera regla a seguir si quieres mejorar algo de tu alimentación y estás fuera de casa. Oye, pues está súper bien, Decía, además, no es la primera vez que escucho eso de eliminar las salsas como primera recomendación cada vez que comes fuera. No sé si va por ahí ese patrón. ¿Cómo? Claro, es que el problema de las salsas es que generalmente están cocinadas o bien con nata o bien con muchos aditivos o con mucho saborizante. Entonces, cuando una persona quiere comer comida mejor, se le recomienda comer comida real. Y entonces, si tú cada vez que sales comes salsa que está súper saborizada y demás, cuando vuelves a la comida real, te estás cargando un poco el sabor. Entonces, si quieres hacer de tu forma de comer una forma saludable, te va a costar mucho adherirte a esa forma de comer si estás acostumbrado a un montón de saborizantes, porque después la comida de casa y la comida real te va a saber muchísimo menos, te vas a estar perdiendo un montón de sabores y un montón de matices que tiene, porque los estás camuflando con muchísimos aditivos. ¿Qué aditivos o aliños ves tú como más llevaderos, más allá de la salsa? ¿Llevaderos o saludables? Me hablo. Saludables, vale. Mejor dicho. Yo recomiendo usar muchas especias, ¿vale? Porque puedes conseguir sabores tremendamente llamativos, tremendamente potentes y no está perjudicando para nada tu salud, a no ser que tengas algún tipo de alergia, intolerancia o te cause algún tipo de molestia, ¿vale? Pero en general no hay problema por añadir especias. Además, se consiguen sabores muy, muy chulo, muy interesante y novedoso, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo soy una enamorada de la cúrcuma, una enamorada del jengibre. La canela para mí ha hecho que totalmente me olvide del azúcar, por ejemplo, en tema de dulces, café, té, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se mete con el tema de las especias, descubre otros sabores y descubre que realmente no hace falta tanto aderezo, tanta nata y tanta salsa en su vida y en su comida. Claro. A mí me encanta el uso de especias. Siempre que cocino me gusta utilizarlas. ¿Y el tema de la sal? El tema de la sal conviene irla reduciendo, pero no por nada, sino por lo mismo que hablamos el tema de la salsa. Si tú te pones una comida cargada de sal, no estás teniendo ningún tipo de sabor de esa comida. Es decir, no estás percibiendo el verdadero sabor de la carne o el verdadero sabor de la verdura que estás cocinando, sino que te está sabiendo todo a sal. Entonces, si por alguna recomendación médica tuvieras que reducirla, la adherencia a ese tipo de nueva alimentación te va a ser muy difícil, porque tú realmente no sabes cómo es el sabor de ninguna comida, solo de la sal. Claro, y hay una trampa ahí. Bueno, y aunque sea un poco diferente a esto, ya que estamos metidos en ingredientes, ¿qué opinas o qué puedes aportar sobre el ayuno intermitente? Es que Darío, donde lo ve, le gusta castigarse el cuerpo. No, hombre, no sé. ¿Es castigarse el cuerpo? No, hace, pero si hace ayuno, mucho. Hace ayuno intermitente. ¿Ayuno intermitente para qué? ¿Y por qué? Ah, muy bien. Claro, porque yo he leído estudios sobre rendimiento deportivo, pérdida de peso pero en realidad creo que los beneficios van más allá de la pérdida de peso o el rendimiento deportivo. Se habla también de una resistencia a la insulina, ¿vale? Uh-huh. Y también, a ver, yo practico ayuno intermitente y cuando empecé uh-huh. con él fue más que nada por un tema de ansiedad, ¿vale? Para uh-huh. Controlar la ansiedad y poder ser capaz de sentir hambre sin que ese hambre me domine, ¿vale? Entonces no tiene que ver uh-huh. nada con lo, con el tema claro. físico, es más bien con el tema mental, con el tema del control y uh-huh. demás. Entonces, por eso te digo que ayuno intermitente, uh-huh. ¿para qué? ¿Cómo? Claro. Entonces, es eso. Claro. ¿En qué situaciones lo ves viendo tú entonces? Porque ahí es como muy guay, ¿no? En cuanto a esa flexibilidad a la hora de llevar uh-huh. el hambre. ¿Y en qué más? Pues lo veo bien en personas, sobre todo, que estén trabajadas también psicológicamente. No lo veo bien para cualquiera que diga, quiero uh-huh. empezar un ayuno. Si quieres empezar un ayuno, o bien con una orientación, o bien con algún tipo uh-huh. de apoyo, porque se puede revertir en atracones, que también me ha pasado uh-huh. en clientes, que me han pedido claro. realizar un ayuno intermitente. Y finalmente no han podido con la ansiedad y hemos tenido que reeducar nutricionalmente y demás, ¿vale? Uh-huh. Entonces, siempre diría que lo recomiendo a todo el que lo quiera hacer, pero siempre y cuando tenga una orientación o un seguimiento. Vale, muy bien. Ahí hay mucho debate últimamente. Yo recuerdo cuando lo empecé a leer en su momento que hablamos un día sobre sí. eso. Y cada vez han ido más los estudios, incluso para el tratamiento de obesidad. Exacto. He estado leyendo en alguna ocasión. Sí. Ahí, pero claro. Hay estudios que eso, que están a favor de que el ayuno intermitente ayuda con la disminución de la obesidad, como tú decías, de la eliminación de grasa y demás. Pero también hay ciertos deportistas que notan un poco el descenso del rendimiento deportivo. Uh-huh. Es que yo creo que al final eso se basa claro. mucho en las sensaciones personales y en cómo cada uno uh-huh. trabaja un poco su mente a la hora de afrontar el ayuno. Entonces, claro. por eso siempre lo que sí recomendaría sería un seguimiento. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ya bueno. Para ir terminando, porque si no nos enrollamos como siempre. Vale. El tema de la, bueno, yo pregunto, ¿no? El tema de la hidratación, el agua, ¿cómo de importante es? O sea, entendemos que es importante, pero es verdad que hay mucha gente uh-huh. que no lleva bien el tema de la hidratación, o gente que no bebe agua incluso en todo el día, véase yo mismo. Uh-huh. ¿Qué? Porque sí, siempre hablamos de la alimentación en cuanto, bueno, pues a la ingesta de alimentos y demás, pero el tema del agua, ¿cómo deberíamos de llevarlo de una manera correcta? El tema de beber agua, que si por la mañana, cuando tienes el estómago vacío, que si tal, que si... ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? Un poco el tema de qué importancia tiene. Vale. Mantenerse hidratado, como ya sabéis, es súper importante. Siempre se dice el tema de los 2 litros de agua y tal, pero yo siempre le digo a mi cliente, eso es una media. Alguna pauta general hay que poner, ¿vale? Entonces, cada uno debería beber según la sed que tenga. ¿Qué pasa? Que en esto ya entra la educación de cada uno. Quiero decir, si tú durante claro. años no has bebido ni una gota de agua, nadie te ha dicho que tienes que beber agua y demás, has acostumbrado a tu cuerpo a que no te avise de la sed que tienes. Es decir, por educación, por años y años o semanas y semanas de educación de no beber, has hecho que tu cuerpo, cuando te avise, sea, digamos, demasiado tarde, cuando ya la necesidad de agua es como muy grande, ¿no? Entonces, yo a mis clientes lo que les pauto es que vayan bebiendo a lo largo del día sorbos pequeñitos. ¿Por qué? Porque lo de los 2 litros de agua podemos caer en el error de me bebo la botella del me bebo la botella en 3 veces y a tomar por suerte. Ya estoy hidratado para todo el día. Y no, esa no es la idea. Como los camellos. Exacto, esa no es la idea de mantenerse hidratado. Si tú te llenas el estómago de agua, al rato vas a ir a hacer pis y se acabó. Ahí se ha acabado todo el proceso. ¿Vale? Entonces es mejor eso, ir autoeducándose a que uno tiene que ir bebiendo a lo largo del día, pues poco a poco. También te ayuda eso a mantener una movilidad, a no estar por ejemplo, el que trabaja en una oficina 8 horas sentado sin moverse, pues no, de vez en cuando te levantas, das un sorbito de agua, vuelves a sentarte, te mantienes activado y te mantienes hidratado, ¿vale? Es mucho mejor eso que plantarte la botella al lado y obligarte a beber sorbos largos y de una forma que ni te gusta ni nada. Además, muchas veces doy truquitos de darle un poco de sabor a ese agua. ¿Para qué? Para que uno se mantenga hidratado, pero a la vez, como siempre hablo, de adherencia. Lo instaure ya en su forma de comer y de vivir, digamos, ¿no? Es decir, le pones unas gotitas, por ejemplo, de naranja a ese agua, o le pones unas gotitas de limón, o incluso le metes un poquito de hierbabuena y le das un poco de sabor a ese agua y te mantiene bebiendo porque hay algo que un poquito te engancha, ¿no? Hay gente que incluso le gusta un pelín ese pique, entonces jengibre, un poquito de jengibre. Uf. Ay, ya pensando, se te va lo de la mano lo de las especias, ¿eh? A ver, estoy hablando de a lo mejor una laminilla en una botella de 1.5 litros. Claro. El sabor que te da es mínimo, pero no estás bebiendo puramente agua, que como Nacho dice, a mí me gusta el agua o no me llama la atención. Bueno, vale, pues dale un toque para que tu cuerpo se mantenga hidratado. Que eso además va muy en el tema de lo mismo de las ensaladas, ¿no? El tema de eliminar, ¿no? Bueno, el tema de las bebidas, ¿no? A la hora de comer, sobre todo. La gente que, efectivamente, los refrescos, la cerveza, el alcohol. También todo eso, como debe, sobre todo, no, yo opino que habría que ir sustituyéndolo, ¿no? por agua. A ver, exacto, es decir, el consumo de alcohol, mientras más se reduzca, mejor. Yo lo pauto siempre como el tema de la salsa. Si es una vez cuando sales y demás, vale, vive la experiencia, aprovecha ese día y tal, pero no lo hagas tu día a día. Es decir, no consumas alcohol a diario porque tienes que acompañar con algo tus comidas. Acompáñalas con agua. Que no te es suficiente el agua, quizás un agua con gas para empezar, para ir sustituyendo. Siempre recomiendo que los cambios se vayan haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si tú pasas de una cerveza directamente a un agua, seguramente te canses de ese agua, no te llame la atención y no consigas instaurarlo en tu modo de vida. Entonces, los cambios poco a poco, ¿vale? Claro. ¿Y la copita de vino, porque es verdad que, no sé si se había escuchado el tema, se popularizó mucho, claro. Pero yo luego leí que para nada. No sé. Para nada el alcohol nunca, nunca, jamás mejora nada ni ayuda en nada. Mejora y ayuda a la hora de olvidar quizás. Para esterilizar las cosas. Que estaba pensando que en esto de lo de instaurar un hábito nuevo, ya hemos hablado en algún episodio sobre de rutinas y tal, aquí en Minimalizado y en otros sitios por ahí, que es lo mismo un poco, que al final para generar un cambio grande hay que empezar por cambios pequeños. Exacto, siempre hay que empezar por algo, por pasito a pasito. Por eso cuando alguien habla conmigo, sea cliente, sea amigo, siempre recomiendo que se hagan cambios pequeños. Yo no soy de recomendar una tabla en la que todo esté perfecto, todo esté cuadrado y nada más, sino que voy haciendo pequeños cambios a la persona, voy guiándole y sobre todo me voy adaptando a su forma de vida. Si esa persona, como vosotros decís, es de tomarse 2 cervezas diarias, pues primero empezaremos quitando una, después intentaremos quitar la otra, lo haremos un consumo esporádico, iremos instaurando más el tema del consumo de agua diario poco a poco. Es decir, tienen que ser cambios paulatinos y pequeños, porque si no, generalmente no se llevan bien. Y al final se termina, en lugar de haciendo un hábito nuevo o un modo de vida nuevo, se termina haciendo una dieta y olvidando una dieta. Y eso es lo que un nutricionista no quiere, o por lo menos yo con mi forma de trabajar. Claro, si es que las dietas en sí mismas, siendo solo algo concreto y que no generalice a tu día a día, a lo mejor no son tan útiles. Claro, de hecho a mí eso de estoy a dieta, lo odio. Claro. Odio esa expresión. Sí. Claro, estoy a dieta, bueno, entonces significa que en algún momento vas a volver a lo que estabas haciendo. Exacto. Es como que lo pasa mal, ¿no? Por eso digo, es el tema de pasar hambre incluso, ¿no? Que mucha gente hace dietas que a mí me ha pasado con gente cercana además que viene y me dice, no, es que lo que tú dices, estoy a dieta, no, es que no puedo comer esto porque tal, y digo, bueno, vamos a ver, pero si al final la idea es realmente cambia esos hábitos, ¿sabes? En vez de comerte unas patatas fritas, cómete una ensalada, a ver si me entiendes. Claro. No hay que ser tan extremo, quiero decir. Claro, pero te puedes comer esas patatas en lugar de fritas cocidas, hazlas al horno al principio. Sigue comiendo patatas. Si yo lo que primero hago es que no quito ningún tipo de alimento. Ayudo a cocinarlo de otra manera o a tomarlo en otra hora o a tomarlo en otra cantidad. Ay, y ahora me acaba de recordar el tema del cheat meal. ¿De él? El día trampa, el cheat meal, como le quieran llamar. Bueno, yo generalmente no soy partidaria de pautar en una tabla ese día. ¿Por qué? Porque ahí ya entran los factores psicológicos, ¿vale? Si tú a un cliente le pautas un día trampa o un día en el que pueda hacer lo que le dé la gana, el cliente ya va condicionado a que ese día la va a cagar y muchísimo. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacerlo, es mi día libre. O sea, ¿cómo puedo comerme un pollo a la plancha o cómo puedo comerme una ensalada con garbanzo un día que es libre? No, tengo que comer salsa y tengo que salir al burger o tengo que ir... Aunque no le apetezca. Exacto, sí, pero es que es su día libre. Si no lo hace en ese día libre, no puede hacerlo en otro día. Entonces, yo no soy partidaria de ese día. Soy partidaria. Claro, es que además se puso muy de moda, ¿no? Sobre todo entre la gente que hace deporte y demás, que de pronto tenía ese... Bueno, eso, lo que pasa es que ahí, ya no sé, deciré, lo dirá, el día de carga, ¿no? Ese de antes de entrenar. ¿Cómo? Ahí no entiendo yo, pero ¿cómo ves eso? Yo es que eso generalmente lo pauto dependiendo del entrenamiento que tenga la persona y dependiendo de también el hambre y la ansiedad que traiga. Es decir... Pauto tanto el tema de los hidratos como el resto de ingredientes o el resto de alimentos según el paciente. Yo no tengo un esquema en el que diga, pues tal día entrenas, tal día tienes la carga de hidratos. Sí y no. Sí y no. Es que es eso, es dependiendo de las necesidades de cada uno. Claro. Una vez dimos un curso para deportistas hace ya unos años en Granada y recordaba que uno de los, bueno, de hecho el entrenador personal, lo que pasa es que era también nutricionista, hacía como un montón de cosas y yo recuerdo que él pues una vez ganó, no sé si era un triatlón o algo, ¿vale? No recuerdo exactamente qué, y luego le hicieron como una entrevista. Bueno, ¿cuáles son tus trucos y tal? Y él, pensando en lo que la gente quería oír, dijo que nada, que la noche anterior se hinchó a cenar, que hoy no había... No, perdón, que la noche anterior cenó ligerito y que hoy se había hinchado a desayunar, que venía como muy cargado y tal. Y lo cierto es que llevaba, un día entero de ayuno, ¿sabes? Pero no quería decirlo por el qué dirán o por el... Claro, por si condiciona a otra persona a hacerlo y de pronto le da el bajón. El tema es ese. A mí muchos clientes me preguntan, oye, entreno en ayuno, ¿eso es malo? ¿Para ti es malo? ¿Te ha ido mal? ¿Ha disminuido tu rendimiento? No. Pues entonces es que para ti no. A lo mejor a otro deportista le pauta que entrene en ayuno, no lo ha hecho anteriormente, no tiene su cuerpo adaptado a eso y le da un pajarazo. Entonces, depende. Depende del entrenamiento. Claro. Tú sabes, por ejemplo, que yo el ayuno es intermitente, lo que practico desde hace ya un tiempo y es lo que mejor me ha funcionado. Mi cuerpo y mi mentalidad cambió drásticamente, drásticamente. Pero es importante lo que has mencionado, Darío, mi cuerpo y mi mentalidad. Claro, eso es el contexto de cada uno lo que determina el éxito de la intervención. Claro, por eso la nutrición deportiva per se, sin tener en cuenta ningún tipo de característica más de la persona, pues se queda un poco vacía. Y la nutrición en general, es decir, o tienes un poco el contexto en cuenta o esa dieta no es para esa persona. Esa dieta o ese estilo de vida, esas pautas no son para esa persona. Entonces lo más importante es siempre tener en cuenta todo. Por eso las típicas dietas que encontramos en internet de pierde no sé cuántos kilos en tantos días. Depende, habrá gente que sí, que pueda seguir las que pierda esos kilos y habrá gente que pierda esos kilos y después o tenga un efecto rebote increíble o tenga otro tipo de repercusiones que no estás teniendo en cuenta. Y no son solo nutricionales, también son anímicas y demás. Me gusta mucho porque al final estamos defendiendo la misma idea que muchas veces soltamos por aquí en el podcast sobre la flexibilidad incluso en el minimalismo, que no es cuestión de hacerlo todo como una doctrina o como un esquema que ha seguido otra persona y le ha funcionado, sino adaptar esas estrategias a nuestro contexto real. Claro. E incluso con la alimentación, también en cuanto a problemas psicológicos y el minimalismo, finanzas personales y todo. Al final, creo que estamos en una cultura de la generalización, de las recetas milagros, y creo que eso es lo que tenemos que evitar en absolutamente todos los contextos. Claro, pero es porque nos están un poco educando desde pequeños a si a este le funciona, cópialo, haz lo mismo. Claro. Dale una vuelta para un poco destacar, pero al final la esencia es la misma, es copia. Entonces, claro. Oye, que antes de que se nos olvide, tenemos otra pregunta y va mezclada a varias cosas que hemos dicho, y es sobre el agua con limón en ayuno, si sirve o si no. ¿Para qué? Pues no lo sé, porque esta es la pregunta, sí. Es la pregunta, era básicamente pues esa. De hecho, la pregunta es, ¿sirve para algo? O sea, ya, directamente. Sí, sirve para algo, incluso el tema de si sube la tensión, puede ser, creo que era algo así. ¿Sí? Efectivamente, sí, era el tema del agua con limón, si el agua con limón en ayunas, que al parecer pues está de moda, si sirve para algo, si es verdad que sube la tensión, esa era la pregunta. Vale, ¿sirve para algo? Pues sirve para hidratarte, sirve para tomar agua con sabor y... Y ya está, o sea. ¿De qué tamaño toma en ayuna o no en ayuna? No te alinea los chakras ni ayuda a tus antepasados a ser mejores personas, ¿no? En realidad, no. Quiero decir, se le atribuye la capacidad de mejorar tu inmunidad o de prevenirte ciertas enfermedades y demás. Pero tú imagínate que una persona se toma un vaso de agua con limón en ayuna. Y después se acabó, o sea, no se cuida nada más. Claro. ¿Sirve para algo? ¿Qué te espera? Pues sí, sirve para que te tomes un vaso de agua al día y te hidrates. La homeopatía del limón con agua, ¿sabes? Es que es eso, entonces, ahora, ¿qué me dices? Pues lo mantienes una vida activa, sigues bebiendo a lo largo del día, comes alimentos saludables a lo largo del día, intentas ordenar tu dieta con el resto de tu vida. Claro que sirve. ¿Por qué? Porque estará mejorando tu circulación, estará mejorando tus defensas, estará mejorando tu tensión. Vale, sí, pero no solo el agua con limón, un vaso de agua con limón en tu vida aislado no hace nada, absolutamente nada. Además que la gente siempre lo estará orientando sobre todo a la pérdida de peso, en lo del agua con limón. Claro. Es que es eso, entonces, yo sí recomiendo un vaso de agua o con limón o sin limón nada más levantarte en ayunas. ¿Por qué? Porque ayuda a que empieces ya con el consumo de hidratación, ayuda con la activación al organismo y... Te ayuda a ir haciendo algo en pos a tu salud a lo largo del día, desde el minuto cero que te levantas y te tomas ese agua. Ese primer paso. Pero es más bien por eso, porque estás creando ya un hábito o una conciencia ese día de, voy a hacer algo por mejorar mi día o mi organismo. ¿Vale? Pero más por eso, no por el hecho de que tenga propiedades sanatorias mágicas ni nada por el estilo. Nada de Reiki. Bueno. Pues nada, vamos a ir chapando. Cerrando muy aquí. Guay, ¿eh? Me ha gustado mucho tener a Desiree por aquí hoy. Yo creo que... En mayo, yo creo que, va a tener que volver. Seguramente. La gente cuando escuche esto van a decir, vale, ahora tengo 200 preguntas más. Efectivamente. Perfecto. En mayo, yo animo que si la gente tiene más dudas, después sobre todo de escucharlo, pues que aproveche y nos mande ya las preguntas pues, para la próxima vez. De todas formas, vamos a dejar en las notas del programa el acceso a tus redes sociales, Instagram, también a tu perfil, porque sé que reservas citas por Doctoralia, y que puedan también ponerse en contacto contigo si es que además quieren tus servicios, que creo que vas a poder aportar un montón. Vale, pues muchas gracias. Y nada, el resto, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, sea cuando sea que nos estéis escuchando. De nuevo, vamos a dar las gracias por las valoraciones en iTunes, a ver si eso lo conseguimos. iVoox, Spotify, en todos lados. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Que tengáis un buen día y mejor fin de semana. ¡Adiós! Hasta luego.